siento muy pesado, que la vida se me olvidó y tengo tantas ganas de ganarle al perdedor. Represento a mi gente, a mi barrio, a mi historia, a todos los pibes que buscan la gloria. En mi mente una meta, mi derecha está dispuesta. Más conocido en el barrio, alto parsánico, se fenómeno causando pánico. Más conocido en el barrio, siempre para el frente, el de mi destino, baja el adversario. Más conocido en el barrio, alto parsánico, se fenómeno causando pánico. Más conocido en el barrio, siempre para el frente, el de mi destino, baja el adversario. Siempre para el frente.